¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de eventos? Ya, yo creo que este tipo de eventos son muy importantes y fundamentales para todas las personas. Personalmente, a mí me gusta mucho el arte y también es una puerta a mi carrera porque estoy estudiando arquitectura. ¿Qué crees tú que hace falta en los medios para incentivar estos proyectos? Yo creo que hace falta propaganda más, más cercana, más como, ¿cómo se dice? No, más adaptada a jóvenes, porque en el fondo los jóvenes son la mayoría, son el futuro y son los que menos se acercan a estas cosas, entonces propaganda más hecha para ellos los motivaría más. ¿Qué manera te informas sobre este tipo de eventos? Principalmente Instagram, porque es la red social que más usamos. Pero también, de nuevo, como estoy en una carrera artística, nos dicen harto, nos promocionan harto estos lugares y vamos harto por mi propia carrera. Y eso, redes sociales.